Sección 41 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro VI, capítulo 2. En Madrid. Una semana después, Lara y yo estábamos en Madrid. Nos alojamos los dos en mi casa. En el tiempo que yo faltaba de Madrid, habían ocurrido novedades. Mi madre comenzaba a tener el pelo blanco. Una de mis hermanas iba a casarse. Muchas personas conocidas habían muerto o no se sabía de ellas. Contamos Lara y yo las peripecias de nuestra vida de guerrilleros en casa. Lara fue simpático a mi familia. Al día siguiente me lancé yo a la calle a saber noticias. Entré en el café de la Fontana, de la carrera de San Jerónimo, y con el primero con quien me encontré fue con Eguía y Lascano. Charlamos. Eguía acababa de reñir con los josefinos y habló pestes de Minaño, del exfraile Estala, de García Suelto y de otros afrancesados amigos de Urquijo, del marqués de Almenara y del rey José. También se burló de las inclinaciones lacayunas de la aristocracia española, que sentía un amor por llevar el vaso de noche del rey, fuera Borbón o fuera Bonaparte, verdaderamente extraordinario. Estaba convencido de que era necesario acabar con la monarquía. La guerra le parecía un bien. Así se podía denigrar a Narizotas en nombre de Pepe Botellas y al rey de copas en nombre de Narices. Una lluvia de folletos, hojas insultantes y caricaturas durante algún tiempo desacreditarían la monarquía. «¿Ya a José le parece a usted tan malo como Fernando?», le pregunté yo. «Políticamente, los dos son una calamidad. Fernando es un miserable, un cobarde, un canalla digno de esa raza de idiotas que lleva por apellido Borbón. José nos está resultando un farsantuelo que quiere echárselas también de rey de verdad y se llama a sí mismo Majestad Católica de España y Príncipe Francés. Tiene la vanidad de todos los zapateros encumbrados». «¿De manera que no sabemos por cuál decidirnos?», dije yo en broma. «No lo sabemos», agregó él, «y es una preocupación. El que debe estar en un gran compromiso debe ser Dios». «¿Por?». «Hombre, porque ha bendecido por un cura suyo las banderas de los fernandinos y de los josefinos. ¿Qué hace ahora? ¿Por quién se decide? No puede desear decentemente el triunfo de los unos ni de los otros». «Debe estar perplejo», dije yo, siguiendo la broma. «De todas maneras, ganen unos o ganen los otros, siempre habrá misas, te deum y acciones de gracias en Madrid o en Cádiz, y los bolsillos de los obispos se llenarán. Para el ser supremo, unas cuantas leguas de distancia debe ser poca cosa, y como el buen señor está tan viejo, es posible que no distinga las funciones religiosas de los unos de las de los otros». Marchena. El que dijo esto era un enano extravagante que se acercó a la mesa, apoyando las manos en ella. Eguía le saludó con efusión. Yo miré con curiosidad a aquel tipo raro. Era un viejo canoso, flaco, jorobado, el cuerpo contrahecho, la cara de sátiro, de color cetrino, picada de viruelas. La nariz larga y roja, los ojos de miope y los pelos alborotados y duros. Parecía un trasgo, un monstruo cómico de fealdad. Hablaba el enanillo con una mezcla de acento andaluz y extranjero, y por su sonrisa burlona y por su aire imperioso y sarcástico, se veía que se consideraba hombre importante. Me miró varias veces como preguntándose quién sería yo. Yo también tenía curiosidad de saber quién era él, y cuando el extravagante enano se apartó para ir a otra mesa a saludar a uno, le pregunté a Eguía, «¿Quién es este tipo?». «Este es el abate Marchena». «Hombre, ¿este es?». «Sí». «¿Qué, tenía usted curiosidad por conocerle?». «Sí, me gustaría hablar con él». «Pues le presentaré a usted». Cuando volvió a Marchena, Eguía me presentó al abate, que me recibió afablemente. Me preguntó de dónde era, y al decirle que me tenía como de Irún, me aseguró que sentía gran cariño por las provincias vascongadas, a las que consideraba, o mudanza de los tiempos, como más propicias que las otras españolas para aceptar las ideas revolucionarias. Luego me habló de sus amigos vascos, del Alavés Santibáñez, catedrático de Humanidades en Vergara, de Samaniego, Peña Florida, Altuna, Cérega y otros. También recordamos a Basterreche y a algunas personas de Bayona, entre ellas a mi tío Echepare, a quien Marchena estimaba como hombre de gran carácter. Luego hablamos de política. Marchena creía que la Revolución Francesa era como un molde definitivo y único, y que no se podía pasar de lo que habían dicho Rousseau, Voltaire, D'Alembert y los demás. Yo empezaba a creer que no, que la Revolución Francesa era un ensayo de vida colectiva nueva, y que estos ensayos se irían repitiendo en años y en siglos hasta llegar a equilibrios mejores y más justos de todos los intereses y de todas las fuerzas de un país. Como los franceses habían hecho su revolución, yo creía que nosotros haríamos la nuestra, a nuestro modo. Claro que con más resistencia en el campo y menos acometividad en las ciudades, por ser estas menores y de poca densidad. Marchena no quería suponer esta posible originalidad española, y mucho menos pensar que el patriotismo de los de la Junta Central fuera el comienzo de la transformación. Para él, los patriotas partidarios de Fernando defendían la vida antigua, el absolutismo contra la libertad. Yo arguí que para los patriotas liberales, Fernando era lo de menos, que lo principal eran las Cortes, y añadí, si las Cortes de Cádiz hacen una constitución, como parece, tendrán ustedes que abandonar la causa del rey José. Desde ese momento, el ser afrancesado ya no tendrá objeto. Marchena dijo que no, y que no, que los de Cádiz eran unos charlatanes, que en España no había filosofía, y que nuestra literatura era confusa, desarreglada e inmoral. El entusiasmo por la revolución, y sobre todo por la literatura francesa, le impedía al abate comprender su país. Fue necesario que viniera otra generación inspirada en las Cortes de Cádiz para tener como cosa posible la libertad dentro de la patria. Antes de despedirme de Marchena y de Eguía, le pregunté a este si seguía siendo masón. Me dijo que sí, aunque ya el masonismo le parecía una broma. Añadió que si quería afiliarme, debía ir a la logia de la Estrella, establecida en la calle de las Tres Cruces y que dirigía el barón de Tinan. Fin de sección 41.